vivir y me dejaste solo. Solo pensaste en ti, cuánta pasión te amaba. No me importó sufrir, aún así te esperaba. Me cansé de esperarte a que te decidieras. Te decidiste tarde y ya ves lo que queda. De ti no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella de cuando te amaba. Me cansé de rogarte que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde y ya no soy el mismo. Te creíste que eras la dueña del mundo y me pusiste a prueba pisoteando mi orgullo. Te creíste la reina en mi corazón y ahora nada queda de aquel gran amor. Vivir y me dejaste solo. Solo pensaste en ti, cuánta pasión te amaba. No me importó sufrir, aún así te esperaba. Me cansé de esperarte a que te decidieras. Te decidiste tarde y ya ves lo que queda. De ti no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella de cuando te amaba. Me cansé de rogarte que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde y ya no soy el mismo. Te creíste que eras la dueña del mundo y me pusiste a prueba pisoteando mi orgullo. Te creíste la reina en mi corazón y ahora nada queda de aquel gran amor. Te creíste la reina de mi corazón y ahora nada queda de aquel gran amor, de aquel gran amor, de aquel gran amor.